Bueno, la verdad es que vengo trabajando mucho. Nosotros empezamos a entrenar a fines de julio, porque se firmó el DNU para los Juegos Paralímpicos, para los que estamos en vista de participar. Así que hace varios meses que estamos trabajando. Fue duro, lógicamente, la vuelta, porque después de 5 meses volver a entrenar, costó mucho mover la silla y demás. Pero bien, trabajando lo que más se pueda. Y obviamente cuidándonos mucho con todos los protocolos, pero bien, contenta porque ya volví a estar en ritmo. ¿Tienen alguna fecha ya de algún torneo que se va a realizar? ¿Les comentaron? No, nada. A ver, el tema es que más o menos uno sabe cómo están los calendarios de todos los años y generalmente son iguales. Pero bueno, este año está todo complicado, yo ya no voy a competir, directamente lo pasamos para el año que viene. Pero también se postergó Australia Open, que es un gran slam, y ya eso nos da aviso de que todo se va a postergar. Así que bueno, a la espera de ver qué pasa, sabemos que esto es día a día, mes a mes, así que vamos a esperar. Nosotros tenemos que estar listos, o sea, tenemos que estar bien entrenados para cuando se pueda viajar, agarrar nuestras cosas y salir a competir. Pero bueno, solo queda esperar. Sí, yo antes entrenaba doble turno de lunes a viernes. Y bueno, hacía doble turno tanto de tenis como de físico. Hoy estamos un turno de tenis y uno de físico. Y yo complemento acá en Cañuelas, que abrió los gimnasios, voy al gimnasio. Pero la verdad es que no estamos entrenando tanto porque no hay un torneo cerca y a veces uno medio que se cansa, ¿no?, de entrenar, como que no tenés un objetivo claro. Pero la idea es seguir entrenando lo mejor posible. Por lo menos un turno fuerte y después ver qué pasa. Yo estoy viajando a Capital, en este momento me estoy quedando acá en Cañuelas y viajo todos los días, de lunes a viernes, a la tarde. Así que estoy entrenando 3 horas por día. En enero, en Estados Unidos. Creo que fue la segunda quincena, no recuerdo bien la fecha. Ya sonaba el tema coronavirus, pero bueno, era algo leve. Y cuando volvimos nos dimos cuenta de la gravedad, si bien no tuvimos que hacer cuarentena, bueno, nada, sabíamos que esto iba para largo, así que desde enero que no juego, digamos, un torneo oficial. Y mirá, nosotros generalmente en enero viajábamos a Estados Unidos, donde ya teníamos un par de torneos. Y en marzo también íbamos a Estados Unidos y después nos íbamos a Europa 3 meses. No sé qué va a pasar. Ojalá que sí, si se abre nosotros vamos a viajar porque realmente nos sirven mucho los puntos y nos estamos preparando para Tokio. Entonces la idea es, bueno, está medio congelado el ranking, es medio raro por ahora decir, bueno, estoy tanto en el ranking porque algunos jugadores estuvieron compitiendo y nosotros no, nos quedamos ahí estancados, entonces por ahora va a quedar así. Pero la idea es foguearnos y llegar de la mejor manera a Tokio, que es lo que uno tanto espera, ¿no? Yo me vacunaría, no tendría problema. Obviamente que respeto el que no quiere, el que no está seguro, pero yo me vacunaría, creo que es importante. Pero bueno, creo que es algo muy, muy personal y va en cada persona. Y por último, ahora sí, ¿estuviste con el gobernador, Díaz? Sí, me llamaron para... porque hicieron los Juegos Bonaerenses de manera virtual y quedaron fondos y los van a repartir en todos los municipios y la idea es que se aplica a deportes. Y bueno, nosotros fuimos como presencia del deporte adaptado para que también se tome en cuenta y darle visibilidad, ¿no?, de que existen deportistas adaptados y en mi caso, bueno, me dedico 100% y soy profesional, pero mostrarles y quizás los intendentes puedan, desde ese dinero que se les va a dar, también lo puedan plasmar en deportes adaptados, que realmente es muy importante, en lo que sea, en infraestructura, para los clubes o materiales que necesiten. Pero bueno, hacer presencia creo que es importante porque les decimos acá estamos, es importante y ojalá que nos tomen en cuenta. Muy bien, la verdad que ya conoce Cañuelas, también la conoce a Marisa, así que bien, contento. Y bueno, nos quedamos hablando de Tokio, de ojalá que esté la vacuna y que esté todo un poco más tranquilo para que se pueda hacer. Nosotros, nada, estamos esperando con muchas ansias ir a Tokio, pero bueno, esto lo postergó un poquito y la verdad que nos recibió muy bien.